El tercer trabajo de estudio de Anthrax, banda nacida casi a la par con Metallica, Megadeth y toda esa generación. Fueron labrando, desde este álbum, un camino propio por la esfera thrash, porque Among the Living es considerado por muchos como el mejor trabajo de la extensa carrera de la banda, ya que contiene todos los elementos de un gran disco. Para refrendarlo, solo hay que escuchar I Am the Law, Caught in a Mosh o Indians, tema que escuchamos aquí en Sobre la Dosis. Verdaderos clásicos que en vivo son una bomba, con un sonido que suena mágico hasta estos días. Hey everybody, this is Charlie from Anthrax and you are listening to Sobre la Dosis. I hope I said that right and I hope you're enjoying what he's playing. Anyway, see you guys soon. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Pocas bandas han sabido resistir el paso del tiempo, como lo han hecho y siguen haciendo Overkill, un clásico andante del thrash metal que ha aguantado firme desde sus primeros y más brillantes años, en que se gestaron ofrendas eternas al género, como Feel the Fire, The Years of Decay y el gran y aclamado Horoscope. Nunca tan populares como Exodus o Metallica, pero férreos como nadie, manteniéndose en ristre durante su paso por el rollo groove, que les llevó a tomar durante los 90 y principio del 2000. De su disco The Wings of War, esto se titula Head of a Spin. Ah, algo más. Solo tengo por seguro que el día en que les llegue el turno a Overkill colgar sus hachas de guerra, habrá muerto una parte del corazón del thrash metal. Hola cabrones, this is Bobby Blitz from Overkill, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Bang thy head. See you on the road. was real, or did the angel fear? Who was singing me green all the way? Hey metal fans, this is Jeff Waters from Canada's Annihilator, and I'm here to tell you that you're listening to Sobre la Dosis with the one and only Jonathan Montenegro. Peace, love, happiness, take care, listen to metal, and we see you on tour. Enjoy metal. Yes. We'll be right back. Dear Music ha anunciado una notable serie de reediciones de casi todo el catálogo de Annihilator. Metal 2 da inicio a esta extensa campaña de catálogo que le brindará ediciones especiales, material adicional, melodías exclusivas e inéditas. Los fanáticos han estado esperando años y finalmente está sucediendo. El catálogo de Annihilator, tan solicitado y que antes no estaba disponible, está recibiendo una serie de reediciones a través de Ear Music. En total, se lanzarán 18 discos en los próximos años, incluida la versión original de 2007 del álbum Metal. Jeff Waters pasó las tareas de mezcla al legendario ingeniero Mike Fraser, que ha trabajado con AC/DC y Van Halen, y fue remasterizado por Mar Applebaum. La lista de invitados en el álbum es enorme, con más de una docena de artistas asesinos de bandas, como Lamb of God, Arch Enemy, Children of Bodom, Nevermore, In Flames, Trivium, entre otros. Una gran fiesta de metal. El tema que escuchamos lleva por nombre Downright Dominate, con la participación de Dave Lombardo y Stu Block, y por supuesto, el recordado, legendario, Alexi Laiho, ex vocalista, guitarrista y fundador de Children of Bodom. Leer, pensar, escribir o siquiera imaginar en francés siempre estará ligado a otra vida, a mis años como estudiante de literatura. Ingenuamente pensé que podía hacer carrera ahí. Volví derrotado y humillado. No tengo nada y nada ansío. Sin embargo, escribo y expreso, comparto mis impresiones con relación a un disco y la escena canadiense en la región de Quebec, que nos ha dejado bandas muy sólidas, por cierto. ¿Cómo describo aquello que percibo o siento? El tema que escucharemos a continuación, que le da título al disco, comienza con esas guitarras acústicas en las cuales destaca una innegable formación clásica. Luego el bajo, un instrumento siempre discreto, hasta que llegó Steve DiGiorgio e impuso un nuevo canon que se replica hasta el día de hoy. Este corte tiene una notable influencia flamenca cuando conoces algo de técnica. Es fácil jugar con los estilos, así lo establece Diablo Swing Orchestra. Sin que nada lo advirtiera, a los 2 minutos 40, viramos hacia el técnico death metal. La gloria eterna, con su clara connotación religiosa, es el momento en el cual logramos salir del cuerpo para adquirir una nueva esencia. Sin nada más que agregar, esto es First Fragment con Gloire Eternelle. Thank you.

Hablemos brevemente antes de presentar a esta banda, y no suelo hacer este tipo de reseñas, ojo, pero siento que es oportuno compartir esta apreciación de Inferi. Para el nivel de la banda, siento que se conformaron con tocar un álbum Mellow Death, con algunas progresiones para llegar a una masa más grande de fans de las que ya tiene. El trabajo es bueno, pero no está al nivel de su anterior disco, que fue una excelente propuesta para el Technical Death Metal. Sin embargo, la última opinión que vale aquí es la tuya. Este track lleva por nombre Maelstrom Prison, extraído de su más reciente álbum Vile Genesis, Inferi, aquí en Sobre la Dosis. Yeah. Hi, this is Miller from Creator, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Napalm Death es quizás uno de los pocos ejemplos a nivel mundial que tiene el metal extremo de cómo la música dentro de esta puede seguir mejorando álbum tras álbum, porque se sigue asentando a las nuevas tendencias y nuevos sonidos que puede haber en la música extrema. Entonces, hablar de la carrera de Napalm Death a estas alturas y de cada disco pues ya viene a ser un poco insulso, porque la banda no se basa en tener el mismo sonido en cada uno o seguir la idea de un disco anterior, sino por el contrario, quiere ir cada vez más lejos en cada uno y no parecerse en nada al anterior, y aunque parezca increíble, siempre lo logran. Porque este álbum, Throes of Joy in the Jaws of Defeatism, es nuevamente otra gran expresión de la banda después de tantos años, sin perder el rubro de la innovación y mejoramiento personal. Estos ingleses aún siguen levantando muchas sensaciones. The Napalm Death, eso fue Fuck the Factoid. Dopers, antes de cerrar una edición más de Sobre la Dosis, como siempre suelo decir, quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles por igual a todos nuestros dopers, los que nos apoyan, en especial a países como España, México, los Estados Unidos, Chile. Definitivamente ha sido una gran sorpresa para nosotros el saber que hemos llegado a tantos y a tantas personas en estos países que acabo de mencionar. Honestamente, en ningún momento pensamos que tendríamos tanta trascendencia. Gracias. En nombre de Carlos González y mi persona, agradecemos por su tiempo, por su apoyo y bueno, que viva el metal. Y qué mejor manera para cerrar que con Carcass. El tema, Flesh Ripping Sonic Tournament Limited. This is a little fucking bonus. Emperor, I am the Black Wizards. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. We'll be right back.